más. Música, deportes, política y clima. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Hoy es martes. ¿Qué temperatura hace? 29 grados. Hace mucho calor. Hay que tomar mucha agua. Y comer liviano. Bueno, ahora vamos con comentar a César. ¿Qué cabellura que hacen de chico usted? Yo cuando hacía trevas, cuando era chiquita, escondía las milanesas abajo de la cama. Y otra cosa, cuando mi mamá se fue a dormir, un día a la siesta, que siempre agarré un lápiz de labio y empecé a rayar todo así. con el lápiz de labio toda la pared. Anda la labia, bueno. Me reto. Y yo me ponía los zapatos de mi mamá. Yo lo que hacía con la chiquita, ponía collar de agua al fin. Yo no contaba al fin, no contaba a nadie. Nadie sabía que yo de repente sacaba y decía, acá está. Bueno, mi travesura, tenía una casa que había arañas. La ponía en un frasco, la ponía abajo de la mesita, de la mesa de la de cosa, y mi mamá se asustó y gritó. ¿Y vos, César, qué te acordás? No, yo lo que me acuerdo es que cuando mi padre se iba a dormir, la siesta, yo agarraba, ¿qué hacía? Me escondía y le sacaba los cigarrillos. Y él, imagínate, decía, ¿quién es que anda fumando? Y era yo fumaba abajo de la cama de él. Y yo era chico, y cuando dormía sentía un olor a cigarrillo. Decía, ¿qué se está quemando? Decía él. Yo me decía al boludo, ¿viste? Me quedaba en un costado debajo de la cama y me decía, ¿quién es? Y lo miraba así, ¿ah, sos vos? Sí, ahora vas a ir, me cago a pedo, me decía de todo, casi que imagino. Un día estaban tomando mate los parientes, pues pillaba un palo, era una víbora, y la víbora tiene la mano. ¿Vos, Pablo, qué te acordás cuando eras chico? Yo me acuerdo que vivía en Lanús de chico y le pinchábamos la rueda del auto al vecino. Y después lo poníamos barranca abajo, se lo escondíamos en un lugar. ¿Y vos, Facu? Yo, chiquito, me bañó. Me bañó todo acá, todo me bañó, yo chiquito, yo. Oh, Meli, ¿qué te acordás de...? Y yo, que cuando era chiquita, cuando iba al jardín, no me sabía controlar, por ejemplo, porque hacía mucho lío, quilombo, despelote. ¿Sabías eso? Vos, Flor, ¿qué te acordás? Cuando era chiquita, pellizcaba a toda la gente que pasaba, hasta mis primos. Bueno, vamos a una pausa. Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí, pero no te puedo tener. Trato de imaginarme que estás en mi cuarto junto a mí, muy abrazado, saboreando nuestro piel, aprovechando unas horas de placer. Sabemos bien que está prohibido, porque tú ya tienes la mujer que te espera para amar. que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí, pero no te puedo tener. Trato de imaginarme que estás en mi cuarto junto a mí, muy abrazado, saboreando nuestro querer, aprovechando unas horas de placer. Sabemos bien que está prohibido, porque tú ya tienes la mujer que te espera para amar, y yo no puedo conformarme. Dime cómo haré, yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar, ser tu mujer y no tu amante. ¿Qué tengo que hacer para que tú me entiendas? Anímate a vivir conmigo hoy, estoy dispuesta para amarte. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Es radio, no te muevas, no estás hablando. Super. Bueno, vamos a presentar a Lili y a Cristina. Van a hablar sobre la Virgen de Nuestra Señora Inmaculada Concepción de María. En medio del campo. Día Internacional de Concepción de María. El Día de la Inmaculada Concepción de María es el nombre con el que cierra el nombre que tiene lugar el 8 de diciembre de cada año. Argentina, la fecha a nacer para que la Sagrada Virgen. ¿Qué opinan de esto? Me gustó, está bueno, me gustó, me encantó. ¿Qué opinas, Fer? Opino que a mí me gusta mucho hacer venerar a las vírgenes, por esos seres que se encuentran sobre la concepción de toda persona religiosa. ¿Vos, Melissa? Yo opino que el día 8 de diciembre, que se hace el Día de la Virgen, que como es feria, todo, así que por eso en todas las casas se arma el arbolito de navideño. Bueno, yo lo que sé que cuando es el Día de la Virgen de Estación de la Concepción, siempre se suelen celebrar celebraciones, ¿no es cierto? Y para mí son celebraciones muy importantes para los que son católicos, para los que no, para los que son y para los que no creen. Siempre es una fecha muy importante para poder recordar a la Virgen María como lo que era, una mujer, como tenía que hacer. No sé qué piensan ustedes, chicos. Vos, Pablo. Yo, como soy evangelista, no creo en las vírgenes, pero respeto la religión de cada uno. Era eso, nada más. Voy a Tucumán, voy a la, hacen caminata, todo eso, con mi tía, veo todos los días, hago eso. ¿Vos, Cris, qué opinas? Es un día religioso y para armar los arbolitos y es feriado. Sí, yo recuerdo que con la familia, yo con mis amigas en la residencia, los ponemos a armar el arbolito el día ese y bueno, y es lindo también, muy emocionante. Muy lindo, con la familia, todo, también. La familia. Qué lindo para pensar, para reflexionar, ¿no es cierto? Para el momento que vivimos en el país, ¿no es cierto? Para pedir para que el país salga adelante, para que haya trabajo, ¿no es cierto? Para que todos tengamos trabajo, para que los jubilados puedan vivir dignamente como se tiene que vivir, no como ahora que están ganando una miseria. No sé, la verdad que no quiero. Pero bueno, eso es mi deseo, que el país se levante y tengamos trabajo y nada más. Que duerme en la calle, mucha gente que pide trabajo. Yo le dije, mi papá está con mi mamá, papá. ¿Le gusta armar el arbolito? Y yo, mi mamá, usted la vida. Mamá, papá y yo vamos a comer asado para la fiesta. Bueno, vamos en la pausa. Yeah. Wyclef y Shakira. No fighting. No fighting. Shakira. Yo no sabía que yo iba a hablar así. Aquí anoche yo me enloquecí. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Shakira, su Shakira. Casa. Tú sabes qué palabra usar. Suspirar, mantente, atento, ya va llegando el momento. Será que lo gana, pues porque fue para hacerse hoy. Sientes, te siento, mira así, baby, así es perfecto. Amor, yo no me canso de verte, y me estás enloqueciendo. En mis brazos yo quiero tenerte, y que sientas lo que siento. Cuando te veo caminar, no me puedo controlar, amor. Te mueves como el viento. Solo quisiera imaginar que eres dueño de tu corazón y detener el tiempo. Yo no sabía que te bailaba así. Aquí anoche yo me enloquecí. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Shakira, Shakira. Tú sabes qué palabra usar. Oh. Para hacerme suspirar. Oh. Mantente. Sí. Atento. Sí. Ya va llegando el momento. Sí. Siento, sí, baby, sí es perfecto. Lo que será, será y lo que no, pues porque fue para que se haya. Me buscas, te encuentro. Mira, sí, baby, sí es perfecto. Amor, ahora que empiezas a verme de esa forma animal, ya no sé lo que piensas hacerme. Si está bien o si está mal, mi voluntad se echó a perder. No hay ciego peor que el que no quiere ver. Si lo que hago con las manos lo deshago con los pies. Lo que hay es lo que ve. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Shakira, Shakira. Tú sabes qué palabra usar. Hey. Para hacerme suspirar. Hey. Mantente. Sí. Atento. Sí. Ya va llegando el momento. Sí. Señorita, feel the conga. Mueve tu cintura como toda Colombia. Oh. Yeah. Hey. Hey. Hey. Yeah. Mira, en Barranquilla se baila así. Yeah. So sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. Uh-huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch? Mr. Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. Será, será que lo que anda pues porque fue para hacerse un. Siento, siento. Sí, baby, sí es perfecto. bebé, sí es perfecto. Lo que será, será, y lo que no fue, fue que fue para que se haya. Me busca, encuentro. Sí, bebé, sí es perfecto. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Quédate e empecemos a hablar, que ya vamos a, con todo lo mejor de la política y el espectáculo. Bueno, seguimos. Cristina, ¿qué hora es? 10:58. ¿Temperatura? 29. Bueno, ahora presentamos a Jorge en el recital de Luciano Pereira. Bueno, buenas tardes. El sábado 12 de noviembre fui al recital de Luciano Pereira. El invitado estuvo Antonio Orozco y se emocionó al ver tanta gente en el público. Hasta las luces de los celulares prendieron con mi prima Andrea y mi prima Cristina. Muchas canciones como Tú y Eres Perfecta y todas las canciones que saben. Las más que me gustó son todas. ¿Y ahí qué hiciste? Ahí gritaste, ¿qué? Grité un poquito nada más, sí. Y canté un poco. Sí, me gustó mucho. ¿Qué opinas de Jorge que recitaste? Bien. Me gustó ahí también, pero no se puede. A mí me gustó Luciano Pereira, que me cantó, que me gusta mucho, que está bien, que me gusta y me canta bien. A mí, soy fanática, a mí también me encanta Luciano Pereira. Está bien, me gusta porque estuvo cantando con el Papa Juan Pablo II y que yo le pido a Dios y fue una hermosa canción y para Latinoamérica todo hermoso, un recuerdo muy hermoso. Melissa, ¿qué opina? Y que a mí, yo opino que Luciano Pereira me gusta porque es un cantante muy actual, de la actualidad. Poffer, ¿qué opinas, Luciano Pereira? Es un cantante muy emotivo porque levanta los ánimos de cualquier persona triste, deprimida. Él levanta los ánimos de todas las personas porque se motiva el corazón. Bueno, Pablo. Día de la Música, el 22 de noviembre. En el Día de la Música recuerdo que Beethoven fue el inventor de la música clásica. Fue el creador del vals, esa música maravillosa que bailaron mis padres y se enamoraron mis abuelos. Beethoven decía que la música vivía a los poetas muertos y que acompañaba la soledad. El vals se acompaña en un tiempo que es de tres tiempos. Me acuerdo de un vals que se llama El Vals de los Novios, que la melodía es na na na na na na na na na. Bueno, me acuerdo de ese maravilloso vals, nada más. En noviembre se celebra el Día de la Música. En 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia patrona de la música y de los músicos. A fines del siglo II después de Cristo, cuando la religión católica aún no era aceptada en el Imperio Romano. Una joven devota llamada Cecilia fue obligada por sus padres a casarse con otro joven de la misma sociedad patricia. Valeriano, al poco tiempo, luego de ser respectivamente instruido y bautizado por el Papa Urbano. El flamante esposo aceptó la religión de su mujer. Luego le llegó el turno a Cecilia. Fue arrestada y obligada a renunciar la religión de Cristo. Sin embargo, al declararle que prefería la muerte antes que renegar a la verdadera fe, la joven fue trasladada hasta un honor caliente para que la sofocación y los gases terminarán de abandonarla. Pero esto tampoco sucedió a pesar del matrimonio. Cecilia cantó alabanzas a Dios y fue condenada a muerte. El 22 de noviembre del año 230, el alcalde romano Almanequio ordenó que le cortaran la cabeza. Y así fue. Por eso se celebra el 22 de noviembre el Día de la Música en conmemoración a Santa Cecilia. Pero como el amor. La Reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La Retaguardia, un lugar en el que nadie baja la guardia. Ah, esa sí, esa sale, ¿eh? Quedaste escuchando, empecemos a grabar. Bueno, Cristina, ¿qué hora es? 11:12. Facebook, empecemos a hablar. Instagram, @ empecemos a hablar. Ahora la columna deportiva. Walter. ¿Qué pensás del Mundial en Qatar, que se está jugando los partidos más importantes del mundo? Para vos, ¿qué te deja después que termine el Mundial y qué te deja todo lo que viviste durante todo el tiempo que llevamos? Después que termine el Mundial, ¿qué te dejó a vos y qué equipo va a salir campeón del mundo del Mundial? Después que el Mundial, ¿qué va a decir la gente en la calle? El mejor del mundo, yo, es Messi. ¿Qué piensan ustedes que el día que se retire Messi ya no juega más al fútbol? ¿Qué piensan ustedes? Que creo que va a seguir como otros a ser técnico, porque ahora algunos jugadores hacen técnicos, elegir a un club preferido de que le gusta a él o que le digan. Y bueno, ojalá que le vaya bien y bueno, mucha suerte y ojalá que seamos campeones del mundo. ¿Y qué opinas vos? Opino que va a dar una otra vez al Mundial, este año en el 90, esta vez esta niña va a ganar Mundial, porque Argentina puede más, mucho, mucho más. Vos, Meli, ¿qué opinas del Mundial? ¿Qué crees cómo va a terminar? Y yo opino del Mundial de Qatar, que lo voy a terminar de ver ahora el domingo que viene, cuando haya el cumpleaños de Fernán, que es 11, es decir, eso, de diciembre, porque se ve que ahora, ¿sabías que ahora el festejo de cumpleaños de su cumpleaños desde allá de su casa había cambiado de día, se ve? Tengo fe y todo. ¿Vos, Cris, qué opinas? A mí también va a ganar Argentina el gol. ¿Flor? Va a ganar Argentina. ¿Vos, Pablo, qué opinas? A mí todos los partidos estos que se juegan son finales. Y son... todos los rivales son difíciles. Y las etapas en la vida no duran para toda la vida, se terminan. A Messi se le termina una etapa, y bueno, a todos se nos termina una etapa en la vida. Y que gane el mejor, porque todos los partidos son finales, y las finales hay que ganarlas, nada más. ¿Vos, Jorge? Ojalá que sea Argentina, y si no es Argentina, que sea otro equipo, menos Brasil. Bueno, vamos a una pausa. Soy de nadie. Mirate, es radio, no te muevas, no estás hablando. Super. Bueno, Cristina, ¿qué hora es? 11:23:29. Bueno, ahora Fernanda con la tercera edad. Bueno, todos, bienvenidos, estamos acá a hablar acerca de la senilidad, de edad que todos vamos a llegar a una etapa de nuestra vida, cuando estamos en la edad, vamos a sentar para adelante, y bueno, les voy a explicar que la senilidad en resumen es cuando una persona pasa más de los 60 años de edad, y empieza a caminar despacito, lentamente, para caminar más suavemente, más llenamente, cuida mucho a sus nietos, a sus nietas, sus sobrinos, nietas, y sus personas a las que más quiere tanto, su vida juvenil, quiere mucho, y bueno, es todo. Bueno, en resumen, el nacimiento, fenómeno presente y a lo largo del total de la vida procesa la persona la su vida cercana a la muerte, a pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos, fenómeno natural como una totalidad cercana a la muerte. Yo tuve una abuela que se llamaba Doña Mari y me cuidaba y era una mujer muy la quería mucho. Y ella tenía una hija que era maestra mía de jardín a la vez. Bueno, ese es un hermoso recuerdo de ella. ¿Y ustedes? A mí me gustó mucho lo que... A mí también me gustó mucho. Tu contenido. ¿Vos, Jorge, qué opinas? Me gustó mucho también lo que habló Fernanda. A mí no me cuidó nadie, yo tuve a mi mamá y mi papá, me cuidaron hasta que murieron. Y después me tocó vivir en la calle y tuve que arreglármela solo, nada más. Que habló Fernanda, me encantó y me gustó. Muy bien, me gustó. ¿Vos, Walter, qué opinas de la tercera edad? Mira, yo lo que recuerdo es que cuando estaban mis padres, yo los quería tanto, los hemos quedado los tres hijos a nuestros padres, hemos disfrutado toda la vida y pienso que tenemos un lindo recuerdo de ellos, así que nada, es todo lo que uno, qué sé yo, es todo lo que uno puede recordar de ellos, con alegría y con una sonrisa, nada más. ¿Vos, Melissa? ¿Qué opinas de la tercera edad? ¿Tuviste una abuela? Yo por ejemplo, conocí a las dos. A las 12. Primero la abuela, la mamá de mi papá, y después la nona, que era la mamá de mi mamá. ¿Cómo se llamaba? Y la abuela, por empezar, la abuela, que eso es decir, la mamá de mi papá, se llamaba Nélida Claudina Castro de Martínez, y la nona se llamaba Lina Miguelina Petraca, pero Lina le decía de sobrenombre, que era del diminutivo de Miguelina. Bueno, vamos a un cortito, enseguida volvemos. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Quédate e empecemos a hablar, que ya vamos con todo lo mejor de la política y el espectáculo. Bueno, este último cierre, vamos a saludar a mi familia, a los amigos de mi terráneo, la residencia, a los que me conocen, Lili. Bueno, un beso a todos. Bueno. Facu. En vez de beso a mi mamá, a mi papá, a Lu y a Flor. Bueno, ya a mí. Que pase lindo. Fue cumpleaños, Sammy, un beso, te quiero mucho, bueno, que pase bien. Bueno, Julián, que mejore pronto. Un saludo para Samina, que te pase bien la cumpleaños, y al amigo de afuera te mando un saludo, que se puede. Jorge. Para todo y feliz cumpleaños, Sammy, que las termine lindo. Le viene a traer la torta. Pablo. Yo le mando un saludo a Manuelita y a Manuelito, que son las dos tortugas que tiene mi hermana. Y le mando un saludo a mi sobrino, nada más. ¿Vos, Flor? Cumple, Sammy, que tengas un hermoso día muy especial. Te quiero mucho. ¿Sí? Te quiero mucho, Sammy. Que pase lindo en este día. Bueno, Yami, un beso grande, te quiero mucho. Lili, muy feliz cumpleaños. Fer. Le mando un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos, a todos los sobrinitos, a las nenas. Les quiero mucho y un saludo a todos. Y yo, bueno, Yami, que la verdad que bueno, Yamila y yo, te deseo que termines muy bien en el día de tu cumpleaños, y también el viernes trae la torta. Bueno, Yamila, como es tu día, te deseo muchas felicidades en tu día, que te viene bien el día y nada, te quiero mucho. Bueno, hasta el martes, espero que les gustó la radio, un beso grande para todos, chao, chao. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Esto fue Empecemos a Hablar. Nos volvemos a encontrar este próximo martes por Radio La Retaguardia. Playback. ¿Ustedes creían que habían visto lo peor? Todavía no vieron nada. Yo tampoco. Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder, yo que crecí por la libertad, pero nunca la pude. Nuevo, pará, vamos de nuevo. Qué lindo que era. Playback. Ando demoliendo hoteles. Yo puedo hablar, ¿por qué? Porque yo te rompo. Dale, Willy. Lo mato. Llamada, bebé. ¿Vos sabés una cosa? Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví en el fascista, yo que morí en el alta. Yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo. sabía. Yo fui educado con odio y odiaba a la humanidad. Un día me fui con los hippies